La siguiente entrevista corresponde al tema del ciberespacio y los jóvenes, hecha por Alison Dávila, Ivonne Gómez y yo, Andrés González. Esta entrevista tiene como propósito contestar a la pregunta de por qué los jóvenes utilizan la internet con mayor frecuencia, y el objetivo de esta entrevista es dar las razones por las cuales la internet es más usada por los adolescentes. Las preguntas a contestar son: primero, ¿por qué los jóvenes prefieren el ciberespacio? Segundo, ¿cree que la internet le ofrece facilidad en la vida? Tercero, ¿cree que es útil y completa la información recibida por internet? Estas son las preguntas para responder y así poder llegar a una conclusión sobre este tema. Buen día, Eduardo Martínez. ¿Cómo estás? La primera pregunta a contestar es: ¿por qué los jóvenes prefieren el ciberespacio? Pues a mi forma de ver, los jóvenes de hoy en día prefieren el ciberespacio por muchas razones. Hay muchas, muchas razones, como puede ser unas por facilidad de buscar trabajos, sean para el colegio, universidad. Otras puede ser como por medio de dar a o conocer, buscar información sobre temas que ellos quieran aprender. No sé, puede ser como de baile, culturas, etnias, depende, hasta de países, buscan. Les da la facilidad de poderse ubicar en países si quieren viajar. Les da también la oportunidad de conocer gente de otro mundo y también interactuar con mucha gente que igual no se conoce, aunque pues hay que tener sus límites y ser cuidadoso, porque pues no falta gente que utiliza esto para otros medios, ¿no? Como para tratar de aprovecharse de los muchachos o tratar de aprovecharse de la gente que entra en ello. Es decir, los que los jóvenes interactúan con el mundo virtual. Sí, y bastante. Hoy en día es mucho lo que se la pasa a nadie. Eso pasa en todas las familias y digo yo que en todos los países. ¿Y por qué cree que el mundo virtual es preferido por los jóvenes? Por lo que te nombré hace poco, por la facilidad en la cual nos da información. Si uno quiere buscar un trabajo de la universidad, si uno quiere buscar un trabajo para el colegio, nada más es entrar a Google y darle la pregunta o colocar un tema específico sobre lo cual quiere buscar y le bota información. Muchas veces es completa, muchas veces es incompleta, entonces tiene que buscar varios links para... Es mucho más fácil que no dirigirse a una biblioteca hoy en día. Se ahorra, pues, de una opinión, ¿no? Se ahorra en transporte del desplazamiento aquí a la biblioteca y más bien lo gasta casi al lado de su casa o en su casa si tiene internet. ¿Cree que la internet le ofrece facilidad en la vida? En mi parte sí me ofrece mucha, mucha facilidad, porque mi trabajo, dependo yo de la internet con mi trabajo. Yo estoy manejando cosas que todo el tiempo tengo que estar comunicándome, enviando correos, recibiendo correos. Igualmente yo creo que para más de un universitario también un correo es muy importante, le da mucha facilidad a uno de comunicación. Es decir, que el ciberespacio suple algunas necesidades de los jóvenes en cuanto a información y entretenimiento. Sí, bastante, bastante, porque si en realidad uno en la casa está aburrido un día o un fin de semana y está cansado de oír música o ver televisión, entra, puede, no sé, chatear con personas o puede buscar películas distintas a las que ya tenga en la casa, o puede igualmente buscar juegos en online para poder distraerse. Es decir, que con un clic usted puede buscar información y por lo tanto le ofrece simplicidad en la vida. Sí, sí, eso está claro. Ok. ¿Cree que es útil y completa la información recibida por internet? Sí, es útil, pero muchas veces... Es que el problema de buscar en internet es que nosotros podemos tener muchos autores de la información que queremos anónimos, no sabemos de quién viene la información. Entonces eso es como un poco complicado cuando uno quiere hacer un trabajo bien detallado, porque tiene que citar autores. Entonces no lo tenemos esa facilidad por medio de la internet, pero pues sí conseguimos información completa. Okay, ¿qué tan cierto es para usted que los jóvenes buscan contactos diversos para diversión, amistad, rumba y amor? Sí, eso está claro. La internet de por sí facilita, y facilita conocer gente en todo lado del mundo, sea de una región o un país, o hasta el otro lado del hemisferio, pero igualmente hay que tener cuidado en eso, ¿no? Es decir, que con un clic los adolescentes se conectan con personas de cualquier parte del mundo. Sí, sí. Ok, entonces, ¿usted ¿Piensa que los jóvenes eligen en el ciberespacio sus preferencias en cuanto a sus gustos? Sí, claro, porque si lo vemos como tal, una página como lo es el Facebook, tú puedes mirarle la información a la persona, puedes mirar fotos, puedes decir si está buscando pareja, ¿no? Si es bonito, si no es bonita, depende si es hombre o niña o mujer, puede uno mirar. Igualmente la información le dan a uno qué le gusta o qué le gusta hacer, y uno trata de compaginar con esa persona para buscar las necesidades de cada uno, ¿no? ¿Qué tan cierto es para usted que la internet está destinada a cualquier persona? Sí, todo el mundo puede acceder a ella, aunque pues hay un poco de limitaciones para las personas de la tercera edad, porque como es tecnología, muchas veces lo que son mis abuelos, hasta mis padres, no saben cómo prender un computador, y si están aprendiendo es un poco complicado para ellos. Pero sí, en general, para lo que es de, ¿qué te digo?, un promedio de personas de 40 años para abajo, hasta los 12 años, hasta los 5 años, conozco niñas que ellas están en internet. Entonces, el ciberespacio es un medio masivo de comunicación interactivo. Sí, claro, yo digo que, si me atrevo a decir, puedo estar afirmando que puede ser el primer medio masivo de comunicación. De segundo, yo diría que sería la telefonía. Pero no tan completo, dice usted. No, porque tiene sus fallas. Tiene sus fallas en muchas cosas. Tiene sus fallas como en seguridad igualmente. Porque uno le pueden estar hablando, diciéndole cosas. La persona que está al otro lado de la pantalla le puede hablar y le decir cosas que en realidad no son verdaderas y son engaños. Entonces puede caer uno en la trampa, como ya se ha visto por noticias, y se han visto casos hasta de personas, puede ser allegadas, en el cual muestra que han sido robadas porque se pusieron cita en la casa de ella, o han abusado de ellos, sea sexualmente, o han tratado de hacer algún daño a la persona física o mentalmente. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por su tiempo y por la entrevista. Entonces, con esta entrevista llegamos a la conclusión que por medio de la Internet se encuentra información no tan completa que otros medios, pero sí muy importante y muy útil. Por su facilidad, el ciberespacio es más utilizado para información, interacción y entretenimiento, y el ciberespacio para los jóvenes hoy en día es muy importante para su interacción con el mundo y la búsqueda de información. Muchas gracias. Que se vea.